¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. I'm not afraid to die. Get on your feet and dance to the beat and dance. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. People telling me so much, they keep taking me around. I'm so tired, Lord, of going through changes. Oh yes, I am. I'm not afraid to die.